En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a esto que es presentación del libro El sonido visto, una retrospectiva infinita por Julieta Cepich y Jorge Haro, presentado en el marco de la exposición Deformaciones. Este libro, El sonido visto, una retrospectiva infinita, está publicado por la plataforma Bogotá y D'Artés, Colombia, un libro con contenidos online que recorre en 7 proyectos 20 años de la obra sonora, visual y audiovisual de Jorge Haro. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso, quien les habla, Martín Sandoval. Pensaba realizar una presentación de nuestros exponentes, pero mejor pasemos a los bifes y vayamos con Julieta Cepich y Jorge Haro. Un aplauso, por favor. Bueno, gracias. Qué aplauso. Buenas tardes. Lo de los bifes para un vegetariano tiene lo suyo, pero bueno, vamos igual. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, vamos a hacer lo que corresponde, que es hacer un agradecimiento general. Por supuesto, bueno, a la UNTREF, en cuyo marco de la muestra hacemos esta presentación de la especialización en arte sonoro. Raúl Misburg, Vanessa y todo el equipo de la especialización. Y por supuesto un agradecimiento a quienes publicaron este libro, que es Plataforma Bogotá, que para quienes no lo conocen es un proyecto muy muy interesante que este año cumplió 10 años. Es un laboratorio de arte, ciencia y tecnología que está en Bogotá. Durante mucho tiempo estuvieron en una hermosa casa en el centro, en el casco histórico de la ciudad, y ahora están en el planetario de Bogotá. Y cito esto porque cuando hablo un poco del origen del libro, el planetario tiene bastante que ver con el libro. Andrés García Larrota, es el creador del proyecto Plataforma Bogotá, Raquel Solórzano, Emilio Barriga Montoya y la Fundación Subliminal y D'Artes, se completa toda la parte institucional de Plataforma. Juli, ¿qué tal? Bueno, les doy la bienvenida a todos, todas que están aquí presentes hoy. Les agradecemos mucho que estén en este espacio presencial. Este libro es muy importante tanto como tiene un origen como un ejercicio de memoria que fue propuesto por Andrés García Larrota en el marco de su dirección de Plataforma Bogotá, un espacio del Instituto Digital de Artes de la Comunidad de Bogotá. Jorge va a contar un poco ese origen y yo quiero agradecer también a la gente aquí, a Raúl, por supuesto, a Vanessa, a Julia y a Martín, que se acaba de ir, por facilitar este espacio para una presentación presencial, vaya la redundancia, porque nosotros teníamos previsto en el lanzamiento del libro muchas presentaciones presenciales. Este libro nace en 2018, su comienzo, su proceso, y bueno, ha arribado aquí post-pandemia, entonces es muy importante para nosotros compartir este proyecto y esta materialización con ustedes. Bueno, vamos a contar un poco cuál es el origen de este libro. Sí, lo vamos a dejar a Jorge luego. Este libro nace como buena parte de las cosas que me suceden, que es un poco espontáneamente. a pesar de que no lo parezca. En el año 2017 me invitaron a participar de un festival que se llamó Full Dome, que era una primera edición de conciertos o performances audiovisuales en el Planetario de Bogotá. Por eso decía antes que ahora que es la sede de Plataforma, en ese momento no lo era, y es curioso que a partir de esa presentación allí, después del concierto había en otra sala muy bonita ahí del edificio del Planetario una sesión de un DJ, una cosa como más social, y hablando con un grupo de gente, entre los que estaba Andrés García Larrota, así como de la nada, Andrés dice, ¿y por qué no hacemos un libro? Y bueno, y aquí está. En el medio pasaron 3 años, pero fue más o menos así. Fue como una cosa muy espontánea que él dijo en ese momento. Dije, vaya, bueno, lo podemos mirar. Y luego fue elaborándose un proyecto que es un poco más complejo, porque no tiene que ver pura y exclusivamente con esta publicación, sino con un proyecto editorial que comienza con este libro y que irá de alguna manera mostrando el trabajo de otros artistas de la región. Y es así como comenzó, y luego fueron 2 años de trabajo muy intenso, pre y post pandemia, que esto parece una tontería, pero cambiaron las formas de hacer las cosas, con un equipo muy maravilloso de gente, en la gestión, en el diseño, en la parte online del libro. Bueno, Julieta, que fue la directora editorial y que gestó la forma general del libro, la forma del libro. Gente realmente muy comprometida y que hizo que esos 2 años de trabajo fueran además 2 maravillosos años de trabajo en términos de que sea algo muy disfrutable. Porque claro, una cosa es componer música o hacer una obra sonora o una muestra, y otra cosa es hacer un libro, que es bastante, y para mí fue como una cosa totalmente nueva, seguir ese proceso, que tiene mucho de composición, obviamente, y que fue un trabajo de conjunto intenso e interesante. Sí, intenso e interesante. Bueno, yo quiero un poco, digamos, introducir la estructura del libro, porque como dice Jorge, esto es parte de una línea editorial de arte sonoro latinoamericano que es algo que se propone Plataforma Bogotá, y que esto es como la punta de lanza para este tipo de publicaciones que tienen ganas de tener continuidad. Esto ha sido muy auspicioso y también muy ambicioso para Plataforma. Se han tomado unos riesgos importantes porque es un libro de una producción compleja, y parte de ese trabajo arduo y maravilloso con un equipo que fue muy, muy importante y que trabajó tanto con Jorge como conmigo, empezamos a pergeñar la estructura del libro un poco de manera osada. Yo intenté no solo observar la producción de Jorge, sino instalada en unas variables que de manera como poco caprichosa quise releer en la obra de Jorge. Y bueno, eso dio también un poco el inicio de la convocatoria a los autores. Este es un libro con 7 ensayos de autores diversos, argentinos, mexicanos, colombianos, españoles, y para nosotros ha sido también un gran gusto. Para mí ha sido un proceso de diálogo muy, muy importante para con la obra de Jorge, pero también para esas miradas, para esa especie de polifonía que propone el libro, que no es solo un libro como podemos pensar que es un libro de artistas, sino también una reflexión acerca de la escena del arte sonoro, diría yo, latinoamericano e iberoamericano. La inclusión de tres autores españoles que tienen mucha proximidad con la obra de Jorge y con su persona. Creo que una de las variables importantes para la estructura del libro, no solo desde el punto de vista del formato, digo, de la estructura del índice del libro, como se pensó, es esta convocatoria a autores que tanto para Jorge como para mí en mi proceso de trabajo de editora ha sido muy afectivo en el término de la afección, muy próximo, muy empático, y que realmente ha sido un gusto poder trabajar con estos autores. La estructura del libro, como decía, era un poco osada porque traté de pensar la obra de Jorge desde una perspectiva, desde lo visual quizás, entonces recuperé la estructura de lo espiritual del arte de Kandinsky, un poco osado, digo, bastante osado de mi parte, pero me acompañaron esa osadía y entonces estructuramos el libro en punto, línea y plano, pensando en armar un repertorio que nos permita pensar que el punto era el insumo con el cual el artista trabaja, línea un poco las conexiones, los nodos y las conexiones que en este caso Jorge Haro hace a través de su trabajo multidisciplinario en términos de conexiones con otros, pero también con distintas escenas artísticas, no solo con el arte sonoro, sino con esta ampliación al universo de lo audiovisual y de lo visual. Y por último, el plano como una topografía, como un espacio habitable que tiene que ver también con el camino, con el trayecto que hace Jorge en su obra de estos 20 años, esta retrospectiva. Por un lado, el título quiere acompañar un poco esta idea del coser lo audiovisual y la idea como de libro de artista en función de que siempre el libro de artista es algo como una retrospectiva, es un trabajo como de memoria, que era un poco la propuesta, pero también un trabajo proyectivo, un trabajo que pensaba hacia adelante. Para eso, la primera parte del libro trabaja sobre un diálogo, es un diálogo que tiene Jorge con Hugo Drueta, que es el primer autor del libro y que nace un poco como iniciador de esta reflexión acerca de la obra, pero una obra dinámica, un espacio dinámico. Bueno, eso un poco. ¿Quieres hablar un poco de los...? Bueno, otra cosa, perdón, antes que siga Jorge con los contenidos, porque teníamos como un guión, una cosa así. Bueno, lo tengo acá. Un reto a la editora que tiene, es muy, muy analógica. Eso también fue un desafío, ¿no? Un encuentro de personajes diferentes, en este caso ustedes conocen a este personaje, no a este, y en esa conjunción también hay un trabajo interesante. Yo me enfrenté a la austeridad, al ascetismo de la obra y de la personalidad de Jorge, con una personalidad también como editor un poco barroca, entonces también tuve que combatir un poco en mí ese espíritu barroco y bueno, ahí está. Él tiene todo el guión muy escrito. No, quería comentar también, antes para darle pie a Jorge a que comente un poco de los contenidos dinámicos, contenidos online, digamos, contenidos digitales que tiene el libro, además de su materialidad, que para nosotros es maravilloso esta concreción física del formato. Antes que eso, quería decirles que va, digamos, que es una edición que tenía como la idea de tener una amplificación, entonces decidimos que fuera, IDARTES y Plataforma decidió que sea bilingüe los textos, también para tener esa proyección más allá de las fronteras iberoamericanas. Bueno, ¿quieres comentar sobre...? Bueno, una de las cosas que surgió al principio era qué significaba hacer un libro ahora en términos de esta especie de situación críptica entre lo físico y lo virtual, ¿no? Y además qué significaba hacer un libro para que el libro no quedara en dos o tres sitios, sino que tuviera una distribución, qué distribución se podía tener. Recién estábamos comentando, creo, con Nico, que yo le conté que el libro no se vende. Y no se vende porque es un libro hecho con dinero público, motivo por el cual no se puede vender. Entonces, la idea es distribuir este libro en instituciones de distinto tipo, desde universidades a centros, por ejemplo, como El Caso, galerías de arte, etc. Y por supuesto que tuviera también una versión online que permitiera a más gente acceder a la publicación. Esa edición online ya está disponible en plataforma y es como hojear el libro virtualmente. Por supuesto que son dos experiencias totalmente distintas, ¿no? El libro en sí y la de la pantalla. Pero además de eso, también pensamos en qué podía tener el libro que no lo cerrara como objeto. Y entonces pensamos en hacer unas aplicaciones muy sencillas que las trabajamos con un colectivo de Bogotá que se llama Tractor, que se especializan en trabajos intermediales, digamos. Hicimos cuatro aplicaciones a las que se accede tanto desde el libro como desde la versión virtual, escaneando un QR. La verdad es que intentamos otras cosas antes del QR, no nos gustaba mucho el QR, hicimos intentos y no funcionaban de todo bien, y sobre todo por cuestiones de compatibilidades entre sistemas operativos, etcétera, motivo por el cual terminamos en el QR. Y básicamente son muy sencillas y buscan de alguna manera condensar intereses. Hay una primera aplicación que es sonora, se llama Audio, y en donde uno puede trabajar con una con síntesis FM y ruido y establecer mezclas entre esas dos señales de audio y visualizar la forma de onda. Hay otra que se llama Visual, en donde la experiencia es con el sonido, pero desde el punto de vista visual, también trabajando en los ejes de amplitud y frecuencia. Después se me ocurrió hacer como una especie de disparate, que es un... a mí me gusta mucho el haiku, casi les diría que es de las pocas formas de poesía que me gustan, que realmente disfruto, por múltiples motivos. Y entonces pensamos hacer unos haikus a partir de textos míos universitarios. Entonces hicimos una base de datos con textos universitarios o divulgativos, publicados en revistas y demás, que tienen que ver con el arte sonoro, con las relaciones audiovisuales, es decir, el área de trabajo. Y lo que hace el algoritmo es construir unos haikus que se producen en tiempo real, en donde se respeta la estructura poética del haiku. Y aparecen cosas que por momentos son muy interesantes. Hay mucho disparate, pero hay cosas muy interesantes. Pruebas. Y hay muchos nombres de ustedes están ahí, ¿eh? O sea que se van a ver dentro de un haiku. Hemos hecho pruebas y había gente que nos mandaba, ¿qué es esto? No se entiende, no la estoy pasando bien, ¿qué es esto? Pero es un cadáver, es una especie de cadáver exquisito, interesante. Ah, bueno, ahí justo hay algo ya de las aplicaciones. Y la última aplicación se llama Ventana y tiene que ver con links a cosas de interés que van desde budismo zen a filosofía, ciencia, música, arte en general, viajes, ciudades, etcétera. Y es un sistema de partículas en donde uno elige un nodo y ese nodo lleva a un lugar en internet donde habla de alguna cosa. Esa es Ventana. Entonces, esas cuatro aplicaciones, repito, se puede acceder tanto desde el libro escaneando como desde el... Ahí está. Bueno, no se llama haiku la aplicación, se llama textual. Se llama textual, sí. ¿Sí? Audio, visual, textual y ventana. Esos son los cuatro QRs, digamos, esos son las cuatro ventanas por las que ingresamos esos contenidos. De todas formas, insisto, hay veces que salen cosas realmente muy interesantes y que son muy haiku, ¿sí? A pesar de que el texto venga como de otra cosa. Como decía Jorge, estas dos, creo que las últimas dos, digamos, textual y ventana, son aquellos contenidos que quizás van a ser los más dinámicos, es decir, los que van a poder alimentarse posteriormente y van a poder tener una vida más allá de este espacio, ¿no? Como que van a poder crecer y quizás los otros dos también. Claro, la idea era que, claro, que no estuvieran cerrados como el texto, ¿no? Que esto eventualmente se pueda cambiar, se pueda ampliar, se pueda trabajar de distintas formas con el tiempo. Un juego entre lo objetual y lo procesual, a decir de Cage, ¿no? Entre la cosa cerrada y aquella que queda más abierta y que puede ir modificándose. Bueno, como no contamos, creo que hay un autor en la sala. Sí, sí, yo lo veo ahí. Justo tiene la luz. Perfecta. Sí, sí, está ensayado. Norberto Cambiasso, que es uno de los autores que forma parte del libro, con su texto Transformaciones sonoras y procesos perceptivos, es el texto que cierra este libro. Y bueno, en tal sentido queremos compartir con ustedes dos videos con dos testimonios de dos autores que han compartido con nosotros su mirada sobre el libro, sobre el proceso de escritura. Y bueno, es complejo porque cada uno de estos autores tiene una proximidad con la obra y, como decía, con la persona de Jorge Haro, ha interceptado en varios lugares del camino de Jorge como artista. Y bueno, esa mirada ha sido muy, muy nutritiva para este libro, por supuesto. En primer lugar, vamos a compartir el video de Lidia Blanco. No, quería hacer un breve comentario con respecto a esto mismo, que es que teníamos todo un proyecto tanto de distribución como de presentaciones que obviamente la cuestión sanitaria nos obligó a replantear. Entonces hubo una primera presentación que fue el mes pasado, en octubre, en donde fue presencial en Bogotá, en plataforma, y aquí estuvimos Julieta y yo en Arlab, y se hizo una transmisión desde allí y estábamos en pantalla en Bogotá en la presentación física. La idea también era participar a los autores y para eso se nos ocurrió hacer unas pequeñas cápsulas en vídeo hechas por ellos mismos y en donde relatan un poco su experiencia de escritura y como dijo Julieta muy bien, los autores reúnen un poco distintas áreas de trabajo y distinto tipo de relación personal con esas personas y distintas experiencias de vida, ¿no? Entonces, bueno, trajimos hoy el de Lidia Blanco, que quizás muchos la conozcan porque estuvo al frente del Centro Cultural de España aquí muchos años. Y luego Rodrigo Sigal. Bueno, Lidia es gestora cultural y docente, actualmente está trabajando en el Reina Sofía, en el Museo Reina Sofía en Madrid. Y Rodrigo Sigal, además de compositor y docente también, es el director del CEMAS, que es el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. Bueno, vamos con el de Lidia. Yo me voy a tener que mover porque Lidia está como por acá. Entonces no la van a ver. Entonces me voy a poner un poquito ahí. Me centré en la figura de Jorge vinculado a la acción cultural, al activismo cultural, porque creo que es una faceta que Jorge ha conseguido realizar a lo largo de su vida de una manera muy especial, muy comprometida, involucrada no solo con la exposición, la exhibición, el dar a conocer, el arriesgarse a conectar con públicos diversos, diferentes, ampliar ese tipo de intercambio, de conversación, que es cualquier acción, cualquier exposición, sino que lo hace desde un espacio muy especial que me parecía que merecía mucho la pena analizar y pensar, volver a pensar, volver a reflexionar en lo que es la gestión, la acción cultural desde la mirada a esa forma de hacer, a esa forma de querer, de amar, haciendo como lo plantea Jorge. Más que mi experiencia de escritura, que está más vinculada a algo individual, algo más emocional, que requiere toda escritura en tu silencio, en tu despacho, en tu mesa, me gustaría más hablar de la experiencia de lectura, porque además así también entiendo cómo se establece esa... hay dos cosas que me han gustado mucho. Uno, el libro, que creo que es una edición bellísima, muy cuidada, y que ya como objeto merece la pena navegar por sus páginas, merece la pena tocarlo, merece la pena deleitarse con las imágenes y merece mucho la pena enfocarse en los textos. La diversidad de textos que habéis elegido y yo creo que los distintos enfoques que cada uno de los autores que hemos participado le hemos dado, no solo hace una figura de Jorge en forma calidoscópica y a múltiples voces, que eso siempre enriquece de qué se está hablando y lo profundiza, sino que en esa cacofonía, en esa multiplicidad de sonidos que esta escritura colectiva ha tenido, también quedan reflejados los otros, los que participamos. De alguna forma, la escritura es un ejercicio de hablar de otro hablando de uno mismo y hablando de lo que de esa memoria que se va creando al mismo tiempo que vas escribiendo, al mismo tiempo que vas leyendo. La sensación que tenía cuando leía los otros textos era de que iba como perfilando la imagen de Jorge. Ahora que estamos tan acostumbrados a que los teléfonos nos reconozcan las caras, esta era esa la sensación. Según iba leyendo un texto, iba rehaciendo una cara más de Jorge. Y eso me ha parecido muy interesante, me ha parecido muy enriquecedor. Yo creo que cualquier ejercicio de memoria tiene que ver más, tiene mucho más que ver con el presente y con el futuro que con el pasado. El ejercicio de memoria no deja de ser una especie de arqueología en nuestro cuerpo para encontrar esos rastros y a partir de esos rastros imaginar, porque yo creo que los ejercicios de memoria también son o son más un ejercicio de imaginación que un ejercicio de reconstrucción. Apenas captamos algunas huellas, algunos recuerdos, algunas imágenes, algunos textos que se escribieron en el pasado, y a partir de eso construimos algo en el presente. Y construimos algo en el presente siempre proyectados en cómo se va a leer ese texto, qué va a pasar después. Hay una resonancia con el futuro cuando escribes algo, aunque sea referido a la memoria. En definitiva, ese paisaje sonoro, ese ejercicio de memoria como construcción del paisaje sonoro, me parece eso, sobre todo, una construcción hacia el futuro. Este libro no me parece tanto un punto final, que siempre se recuerda, los ejercicios de memoria siempre se dibujan en esos puntos finales, sino un comienzo crear un espacio, hacer espacio, hacer hueco para que el paisaje sonoro latinoamericano tome cuerpo, tome más importancia, se conozca más y tenga nuevos espacios donde construirse, donde conversar con el resto de las personas interesadas en este mundo. Y para Jorge también me parece ese punto de comienzo, un punto de comienzo, nunca un punto de final. Es interesante porque lo que más traté de resaltar en el texto es esta idea de Jorge como un artista que al mismo tiempo es local, comprometido con lo que está pasando en su entorno, como maestro, por supuesto, como creador, como músico, como investigador, pero al mismo tiempo desde una perspectiva de conexión internacional. Por ahí surge esta idea de Jorge como pues un artista local, aunque es un término un poco trillado, pero se utiliza para otras cosas. Creo que realmente en torno a eso es que está la idea central de mi texto. Jorge Haro es un artista que yo admiro, con el que he tenido ciertas colaboraciones ya por muchos años, tanto en México como en Argentina, como he seguido su trabajo a lo largo de las redes, esta infinita conexión que hay de amigos y artistas que trabajamos con el sonido. Y en particular la experiencia de escritura, me parece que el resultado es muy interesante, por lo menos mi aportación creo que encaja para hacer esta conexión como más, esta especie de arco de una visión de un artista actual que realmente está muy comprometido con, como decía en la otra pregunta, con su entorno local, pero también con la conectividad y la posibilidad de ser un artista como más etéreo, que está en muchos lugares, en plataformas, en conciertos, en Europa, en Argentina, en México, en muchos lugares. Y eso creo que también está de alguna manera ilustrado, o es el resultado de la estructura del libro, o de alguna manera está permeando la estructura del libro. Eso es lo que me parece interesante. Bueno, quiero agradecer que está no Alberto Cambiaso, aunque no quiera. No está, no. Por supuesto. ¿Mm? Sí, claro que sí. Bien. Hemos elegido estos dos para que no fuera tan prolongada la presentación, pero bueno, quiero nombrar a José Tono Martínez, a Jorge Barco, por supuesto a Norberto Cambiaso y a Javier Piñango y a Hugo Drueta, que son los otros autores del libro. Y en tal sentido, comentaba el inicio del libro y quería conversar un tantito con Jorge con respecto a esta primera aproximación de diálogo y de este statement que tiene el libro o declaración. Y un poco quería preguntarte, de acuerdo a, digamos, cómo nace o cuál es tu interés en hacer esta declaración, entre comillas, o cuál fue esa necesidad. Bueno, fundamentalmente expresar algunas ideas muy básicas acerca de por qué y para qué, ¿no? ¿Por qué uno hace lo que hace y cómo lo hace y cuáles son los intereses y las cosas que llevan a que uno ponga tamaño nivel de energía en dedicarse a algo básicamente inútil? Entonces, plantear un poco cuáles son las ideas generales que tienen que ver con los intereses, con un desplazamiento de la música a otras cosas, de haber empezado tocando el piano y hoy no poder tocar dos notas de piano. Y qué pasó en todo ese proceso de transformación hasta poder trabajar con el sonido desde sus múltiples aspectos, ¿no? Porque cuando hablamos de sonido estamos hablando de tantas cosas a la vez. El sonido y de la imagen, porque también es cierto que el libro habla de mi trabajo visual y audiovisual, que tiene la particularidad de que está siempre hecho desde lo sonoro. Mis piezas visuales, que son 100% visuales, están construidas a partir del sonido, aunque no suenen. Y contar un poco eso, los elementos, los recursos y la praxis en general. Pensé que era un poco posicionar al lector ante los contenidos generales y después, obviamente, que están muy desarrollados de los autores, que, por cierto, tengo que decir algo, que a mí me sorprendieron muchísimo los textos cuando los leí, y sobre todo porque me contaron cosas de mí que yo no sabía. Y eso fue muy interesante, ¿no? Como la mirada de otro, más allá de la cuestión personal y humana, la cuestión de la praxis artística, ¿no? Como la ve otro, ¿no? Y gente, bueno, artística, de gestión, esto que destaca Lidia y, bueno, incluso también Rodrigo, que por otro lado compartimos esa cuestión de entender que tenemos prácticas artísticas que requieren de la gestión, de generar espacios, de producir cosas, porque es la única manera que pueden sobrevivir. También es cierto que hoy está un poquito más instaurado. Por ejemplo, hay un lugar como este en Buenos Aires, que no es que lo haya en muchos sitios. Como por ejemplo está el CEMAS en México, y es bastante excepcional. Pero eso habla de que ha habido un camino, y un camino que en un principio fue muy diferente a la situación actual en cuanto a que había muy poco y que todo era de mucha precariedad, ¿no? para poder trabajar. Entonces, bueno, esto que está destacado por ambos también creo que es propio de la praxis que nos compete, que es no solamente, creo que también lo leí en un libro de Boulez, esto, ¿no? en puntos de referencia, que decía esto de que el compositor tenía que producir, tenía que ser docente y tenía que gestionar. Y esta era la manera de hacer sobrevivir determinadas prácticas artísticas que están, digamos, en los márgenes de la cultura. Bueno, a mí me interesa más lo que viene. Digo, siempre, y hasta en el libro está un poco lo que viene, porque tanto en la entrevista como en el statement, como en muchos textos y un poco lo que recupera Lidia de su propia experiencia de escritura, más que como escritora, como lectora de un ejercicio de memoria que es, como dice ella, más presente y futuro que retrospectivo, ¿no? Que mirar sobre el propio haber andado. Este tránsito, digamos, de ahora adelante, esta experiencia de la visualización del sonido en distintos dispositivos, en distintos objetos, ¿qué es lo cuál es el panorama que abre? Digo, como... Cuando uno le hace una muestra retrospectiva o un libro que tiene la palabra retrospectiva, da un poco de cosa, ¿no? Pero bueno, también es cierto que tiene que ver con una cantidad de trabajo hecho. A mí, este libro, que yo lo hablamos mucho con Julieta, esto que es de alguna manera un cierre de etapa y comienzo de otra. De hecho, los siete proyectos que están en el libro, el libro está estructurado a partir de siete proyectos artísticos, que son sonoros, visuales, audiovisuales, etc. Es un poco, bueno, el cierre de esa etapa y comienza una etapa nueva en donde para mí siempre ha sido muy importante replantear todo a partir de un momento. No seguir con una misma línea de trabajo, sino bueno, plantear desde otro lugar. Y creo que esto fue un gran... Era una cosa que yo venía sintiendo un poco como una necesidad y creo que el libro es una gran excusa para concretarlo, decir, bueno, hasta aquí esta forma de trabajo, esta manera de hacer las cosas, y ahora replantear una nueva forma de hacer las cosas que creo que en principio y por un tiempo se va a basar fundamentalmente en el estudio para poder desarrollar nuevos proyectos desde lugares diferentes. La verdad es que a mí lo interdisciplinario me vino como todo, como les dije antes al principio cuando hablamos de este libro, un poco de una manera aleatoria. Yo empecé a hacer bandas sonoras para artistas de videocreación y me di cuenta que aprendí mucho más de composición trabajando con ellos en las islas de edición de video, por ejemplo, que lo que yo había estudiado en música. Estructurar línea de tiempo, por ejemplo, para mí fue mucho más claro eso cuando veía trabajar en las islas de edición a mis colegas. Bueno, luego vino un proyecto que está online todavía, que se gestó a fines de los 90, se llama Fin del Mundo, que fue uno de los primeros proyectos de arte online, de piezas online, no de mostrar piezas en internet, sino de pensar obras para internet, con Gustavo Romano, Belén Gache y Carlos Trinnik. Y esto también, ese proyecto también fue un punto de inflexión, porque claro, ya implicaba pensar una obra de una manera totalmente distinta a la cuestión de la linealidad. Y eso, bueno, me llevó a tener que estudiar otras cosas, a conocer otras cosas y pensar esto de otra manera. Conté estos dos momentos, de tantos momentos, pero uno fue este contacto con gente que venía del campo de lo audiovisual y cómo aprendí de ellos y a partir de eso me interesó empezar a hacer cosas audiovisuales, o cómo a partir de un proyecto de obras pensadas y puestas en internet, como fue Fin del Mundo, también replantear las formas de trabajo. Y creo que ahora, bueno, viene una etapa que, como siempre, no sé muy bien. En realidad, nunca sé muy bien, porque hay una cosa que tiene el arte en general, que es la meta-obra, ¿no? Que es esto de organizar las cosas después que el trabajo está hecho. Y en general mi sensación cuando estoy haciendo algo es narcótica. Yo no sé muy bien qué hago, dónde estoy. Y luego lo ordeno después. Y entonces lo cuento como si lo hubiera hecho así, pero en realidad eso es otra, es como una obra paralela. Y uno, bueno, tiene determinadas formas de trabajar o tiene determinados vicios para trabajar, que eso es una cosa que también es bueno romper y recomenzar, ¿no? Una misma manera de hacer determinadas cosas. Pero en general el proceso creativo es sumamente caótico y en términos de que uno se pierde allí. A veces pienso que es bastante parecido a la cuestión de la meditación, de cuando uno entra en algo en donde pierde conciencia de cantidad de cosas y tiene alguna conciencia o está centrada la conciencia en algo en particular. Y por lo que, bueno, ahora el interés está basado en estudiar cosas nuevas, mirar cosas nuevas y replantear proyectos que seguramente serán interdisciplinarios, me parece que es que hoy por hoy, pero también, por ejemplo, tengo ganas de hacer acusmática otra vez, por ejemplo, acusmática multicanal. Sí, todos queremos que hagas. Así que, bueno, nada, ya veremos cómo sigue la cosa. Pero contá algo de lo, algo que estás haciendo. No, ahora no, es que no ahora estamos cerrando, bueno. Estamos cerrando, de hecho va a salir un álbum nuevo que tiene que ver con uno de los proyectos que está en el libro, que todavía no está cerrado, que es música que hice para piezas de danza contemporánea y que las estoy transformando en música autónoma. Eso también es una performance audiovisual y en eso estoy ahora mismo. De hecho, va a haber una presentación. Aquí está Marcelo de la Fuente, que está. Voy a hacer ahora una parroquial. Sí, hagamos parroquiales. Marcelo de la Fuente está curando un ciclo en el Museo Irurtia. ¿Sí? ¿Está bien? Claro, que se llama Jardín. El Jardín Expandido. El Jardín Expandido, perdón. Sí. Y el día 4 de diciembre hay una presentación allí. Primer concierto después de 2 años. Mi último concierto fue en Almería. En el 2020, en febrero del 2020, y este va a ser el próximo. Y bueno, va a haber algo de este material nuevo allí y de un álbum anterior que publicó un sello hindú que se llama Reset. Y hindú no, de la India, ¿no? Ahí está, de la India. No quería decir. Y bueno, va a ser una performance audiovisual con esos materiales y un poco también, bueno, es presentar estos trabajos que están siendo revisionados ahora mismo. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Usted que tiene todo controlado. Acá tengo el... Me parece que ya nos fuimos de tiempo. Bueno, vamos no, a... Estamos bien. Estamos bien, bien, dice Jorge Aro, estamos bien. Estamos bien. Tengo una cuenta regresiva aquí. Sí, ¿verdad? Sí. No. Y cae algo después y me decapi. Sí, viene así una cosa cuando... Suena un timbre cuando llega. Un timbre suena. Qué suerte, es un poco más inofensivo. Bueno, vamos... ¿Usted no quiere comentar más nada de lo que está haciendo? Queremos abrir a preguntas y después vamos a hacer un... Miren qué cosa, vamos a hacer un sorteo. Vamos a hacer un sorteo. Para el público presente. Sí, porque hablando de que este libro no tiene valor comercial, señora, señor, nosotros queremos que uno de estos libros se vaya para algún sitio. Y Jorge Aro ha hecho un sistema, si lo quiere contar. No, ahora después lo va a contar. Lo va a contar la forma en la que se van a ganar. Vamos a sistematizar. Sí, el sorteo. Nada de una bolsita con números, nada de eso. Vamos a hacer algo mucho más interesante. Por cierto, hay algo que quería mostrarles, pero parece mentira, pero hoy está offline la página de Plataforma Bogotá, justo hoy. Y quería mostrarles un poco la versión online del libro, pero entrando en la página de Plataforma Bogotá, Hay en la página se habla de los 10 años que cumplió este año el proyecto, y dentro de la parte en la web que habla de los 10 años está el libro, y debajo tiene el link después que cuenta todo. Igual está, en tu página creo que está, y sí, si no sí, está el link. Está. Sí. O sea, se puede hojear, no se puede bajar el libro, pero no se puede descargar, pero sí está para tener la experiencia de hojear virtualmente el contenido del libro y obviamente navegar en los cuatro QRs. Bueno, como dicen, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O comentario? ¿Algo? ¿Cambiazo? Alma. Alma. Hola, Alma. Simplemente quería felicitarte porque, bueno, un libro sobre la obra de un artista de arte sonoro es como una especie de milagro. Sí. Una excepción total y es motivo de celebración también. Me alegro mucho que esté documentada en forma de objeto en este caso, pero toda tu trayectoria, ya que ha sido referente de multigeneracional, me parece, por lo menos hablando desde otra generación, hablándote desde la otra generación, reconociendo también que tu trabajo en gestión creo que ha abierto puertas de otros trabajos posteriores, más allá de que eso a veces sea más o menos evidente, me parece que lo es. Así que simplemente eso, que bueno, una gran alegría y que espero que, me imagino que estarás muy contento. Esto nomás, felicidades. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias. Sí, contento estoy, claro. Sí, sí. Sí. Bueno, y como decía, en realidad está muy bueno lo que dice Alma, porque un poco la línea de que abre este libro es un poco tiene esa intención de generar una línea de ejercicios de memoria sobre artistas sonoros latinoamericanos, y eso le permitiría tener una continuidad en la selección, obviamente arbitraria, de personalidades y personas relacionadas con el arte sonoro en Latinoamérica y en Iberoamérica, pero es auspicioso, como dice, y es celebratorio, como dice Alma, que bueno, esto ha sido como también, aleatorio, arbitrario, aleatorio. Sí, pero sin ponerme, por supuesto, sin compararme con, por ejemplo, con grandes artistas que han sido pioneros en estas prácticas en la región, creo que hay una producción muy importante y muy grande en la región, y que por primera vez me parece que hay proyectos que están intentando de alguna manera documentar todo eso, ¿no? Porque siempre ha sido muy difícil, no voy a entrar en detalles de instituciones o nombres propios, pero voy a contar una anécdota. A mediados de los 90 me encargaron una banda sonora para una muestra que iba a haber en París sobre el Instituto de Itela. Entonces, bueno, empecé a buscar material original para muchas cosas que tenía ese documental. Y fui a un sitio pensando que allí iba a haber grabaciones de cosas hechas en el DITELA, que por la estructura misma del DITELA podían venir de distintas áreas, ¿verdad? Bueno, me mostraron un armario que uno lo podría poner en un trastero, con unas cintas ahí todas mezcladas. Nunca me voy a olvidar la imagen, había un bollito de papel de alfajor. Y ahí estaban cosas del DITELA. Entonces, bueno, eso es un poco la tradición, lo que ha pasado mayormente, y no está bueno. Y creo que de un tiempo a esta parte, sí, que está empezando a haber documentación, y esto es muy importante porque hay muchísima obra, ¿no? Y mucha obra muy, muy curiosa, muy interesante. No solamente de aquellos nombres que más se conocen, sino también de gente que casi ignota, pero que alguien descubrió que tenía un archivo de cosas hechas y que son realmente muy interesantes como propuesta estética y también como el ingenio ante la falta de medios y de hacer cosas con muy poco. Sí, pero bueno, creo que eso empezó a cambiar y me parece que este proyecto de plataforma, de hacer una línea editorial sobre esto, es realmente muy interesante. Sí, un poco las prácticas de archivo relacionadas con los artistas de cualquier escena artística es una cuenta pendiente tanto para las instituciones como para digamos, otras instituciones, digo, instituciones públicas o unas políticas públicas relacionadas con esto, como también otras organizaciones que traten de conservar materiales heterogéneos de artistas, digamos, con una traza heterogénea, no solamente consagrados, digamos, sino también en ejercicio o en formación. Me parece que también estos espacios de los que Jorge da cuenta en su ámbito de gestión o de docencia o de investigador, me parece que son como vasos comunicantes que permiten esas conexiones y permiten, en definitiva, poder sedimentar luego en cualquier objeto, que puede ser un libro o pueden ser otros repositorios de memoria que puedan permanecer, que puedan dar cuenta de esa memoria sobre esas escenas que, como dice Jorge, son cosas inútiles, pareciera. Y de estéticas muy diferentes, ¿no? Porque desde lo más institucionalizado, digamos, hasta cosas que eran pura y duramente parte del underground. Sí, Norberto, no sé si querías decir algo. Sí, no, un poco en relación con lo que están hablando. En realidad, dos acotaciones. Una es que yo tuve una experiencia muy parecida a la que contaste recién, cuando intenté hacer trabajo de investigación sobre los archivos del Vitela. Supongo que cualquiera que ha tratado de hacer algo similar con el Vitela ha pasado por la misma situación. Pero respecto a lo que decía ella, sí hay, digamos, lo que podríamos llamar libros de artista, fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos, con algunas figuras como, no sé, Max Neuhaus o Cristina Kubitsch, y creo que va a haber más, digamos, en poco tiempo, y también es verdad que no los hay acá, digamos, cuando digo acá digo la región en general, ¿no? En América Latina. No sé muy bien cómo está la situación en España. Pero lo que sí hay es una inmensa, digamos, bibliografía, la sufro todo el tiempo tratando de estar al día, que se acumula sobre arte sonoro. En dos líneas, digamos, te diría bastante distintas entre sí, ¿no? Hay una línea que se suele llamar Kunst, que es la... una línea pionera que obviamente desarrollaron los alemanes. El término Kunst no es más que el término alemán, digamos, para mencionar el arte sonoro. Y después hay una línea que ha explotado, que en buena medida va por el camino que se llaman los sound studies o los estudios sonoros, que tiene como una cosa mucho más culturalista. Eso ha explotado porque, bueno, parece como que entró de lleno en el mundo de las universidades y en el ámbito académico en general. Lo que hay mucho menos, y creo que es algo que, bueno, que en algún momento deberá cambiar, es trabajo sobre artistas específicos, ¿no? O sea, hay algunos libros, hay análisis, circulan muchos en publicaciones, más en la forma de artículos, pero lo que no hay todavía justamente es el tipo de análisis que de alguna manera, bueno, trataron de hacer los siete locos, creo que estamos siete. Ocho, claro. Respecto del, digamos, de la obra puntual del artista, eso efectivamente falta y bueno, la verdad que, como decía ella, en América Latina es directamente un milagro. Sí, además, converso con Norberto en este sentido, que muchos de los libros de artistas están más vinculados a un catálogo de sus obras o, digamos, de una idea catalográfica de acumulación de sus obras. En este caso sí es una excusa, pero no, los textos navegan por otras aristas y tienen otra pretensión en ese sentido, más expansiva de en este caso la figura de Jorge, pero como decís vos, en realidad es una experiencia editorial quizás que tiene otra matriz, ¿no? Esa matriz de catálogo de obra o de estudios vinculados a una escena, sino en términos de un artista en particular. Bueno, ¿quién más? Hago así. ¿No? Hay una parte que no veo, ¿cierto? No, yo no veo ninguna parte. Ay, no te veo. Sí. Ah, ahora no veo el movimiento. Bueno. Si no hay. Sí. Hola. Bueno, sí. Es una experiencia acusmática. Sí. No, yo sí. Yo digo inútil porque lo que yo hago no me lo pide nadie. Y fundamentalmente lo hago para mí. Después lo socializo, pero lo hago para mí. Esto puede parecer un poco egoísta, pero no lo es, porque por otro lado yo tengo otros lados que son muy altruistas, por ejemplo, dar clases. Pero la obra es una experiencia individual y no me la pide nadie. Por eso tampoco pretendo que nadie... No vendo nada, básicamente, eso quiero decir. O sea, tengo una galería que vende obra y eso, pero uno hace cosas que a priori nadie las pide. Y uno las comparte y luego pasan otras cosas. A eso me refería. Sí, quizás está vinculado a una mirada prejuiciosa sobre ese concepto de utilidad en términos, ¿no? De algo productivo en términos de otro circuito. Y además estoy por una reivindicación absoluta de lo inútil. Porque creo que precisamente lo utilitario es lo que nos ha llevado al lugar en el que estamos. Y no sé, hay muchas cosas inútiles que son muy que necesitan reivindicación, lo mismo que el aburrimiento, por ejemplo. ¿Desde cuándo no nos podemos aburrir? Y la verdad es que nos están quitando todo. Quizás ahí hay una clave de un poco de tu trayecto último, en estos últimos años, que tiene que ver con esa búsqueda que vos decías. En tus últimas experiencias de obra está un poco esa reivindicación del vacío como una experiencia contraria a la experiencia de Occidente de llenar, como que lo que está lleno es lo que vamos a usar, lo útil, y lo que está vacío. Entonces esa como conversión de la mirada occidental a una mirada un poco más, no sé si oriental. Cósmica, bueno. Digámosle así. No le contestaste ni vos ni yo al pobre. No, creo que sí. No sé igual si. No había que contestar. Perdón. No sé si dije lo que me parece, no sé. Sí, sí. No. O sea, hay un texto de César Aira que habla sobre la utilidad del arte como para ir interpretando la sociedad. No, lo que pasa es que ahí hay un otro que va a hacer algo con eso, evidentemente. Para mí ha sido muy útil en cuanto a conocimiento, experiencia estética, tantísima obra de tantísima gente, claro que sí. Yo me refería a esto de hacer algo que no entra bajo ningún punto de vista en una oferta, en una demanda particular. Y además con una cierta volatilidad que también es producto de los tiempos, ¿no? Ahora todo está en etéreo y además aparecen contrasentidos tan grandes con determinadas cosas, por ejemplo, en el caso de la música y el envase de la música. Hay un proceso cultural tan complejo y por supuesto que para otros siempre hay algo que puede ser interesante y útil, y por supuesto es mi experiencia con muchísima obra. Incluso insisto con esto de que pueda, aunque pueda parecer egoísmo, con mucha cosa que tiene que ver con lo que uno hace también para conocer cosas. O sea, hay algo del aprendizaje y del mundo del conocimiento. Para mí el arte y conocimiento son casi la misma cosa. Lo que pasa es que, claro, es una forma, si se quiere, no verbal, que apunta a otro tipo de conocimiento, no sistematizado. Por eso muchas veces la academia destruye obra cuando la explica. Porque sí. No creo la utilidad del arte, creo su necesidad. Claro, exactamente. Sí, sí, exactamente. Sí. Sí, un poco en esa línea hay una idea que se traza en el libro, en el inicio del libro, vinculado a esta idea de artista total, ¿no? De un artista que estudia, que también tiene una idea moral del arte en ese sentido, ¿no? Como recuperamos un poco en la estructura del libro esta visión davidiana del artista, y creo que Jorge en ese sentido estudia más que cree en ese sentido, ¿no? Como que es el estudio es fundamental para ocupa un espacio muy muy extenso en tu cotidiano, además del hacer, además del pensar, sentir, atravesar la experiencia creativa, es parte como es un insumo fundamental. Creo que en ese sentido el estudio es como tiene más volumen muchas veces que la experiencia de la praxis, tanto de la gestión como de la docencia, como de la investigación, etc. Bueno, eso. ¿Qué silencio? Un pequeño aporte, uniendo algunas de las cosas que dijeron de memoria, efímero, archivo, lo que hablabas vos, utilidad. Uh-huh. Y pensaba a veces en las clases que brindo yo, que tomo, que gracias a que existe quizás algún pequeño registro, porque quizás los artistas contemporáneos no tenemos mucho registro. No grabamos, a veces yo veo obras muy buenas o clases hermosas que no se grabaron, y yo soy, considero como archivista, me gusta que las cosas queden, porque digo, lo que decían ustedes, eso queda quizás a futuro, o sea, algo que está pasando ahora, vos no tenés idea cómo eso puede repercutir, y a veces noto, por ejemplo, en las currículas de materias, que justamente este año tuve una materia que incluyó un montón de otras materias, que todos tenían libros muy antiguos y había un montón de cosas que pasaron en el medio que no estaban incluidas en la bibliografía. Y quizás hay un poco de todo, ¿no? Que tenemos que escribir más y, bueno, hoy con las plataformas digitales, de video, que falta material. Yo hice, por ejemplo, trabajos que hice con él, que tenemos algún registro, tienen una utilidad terrible en las clases, ver esas cosas, lo que está ocurriendo, o en mi caso con el arte interactivo, que hay poco material escrito, poco material en internet dando vuelta, y que me parece que es clave, que ahí hay una utilidad, ¿no? Porque si no tenés el material disponible no lo puedes discutir, más allá de cómo cada docente lo tome, uno lo podrá destruir, como decís vos, pero no puedes discutir el tema si no existe, si no hay una entidad que está archivado. Me acordaba del trabajo de Nicolás Barchowski, del Archivo País, ¿no? De cómo todas las cosas que uno hace, quizás cuando es chiquito, todavía está con esa inocencia, después le termina dando, entre comillas, una utilidad. Y ese material le sirve a él, porque ahora es una exposición, le sirve a la estudiantes, yo traje muchos estudiantes míos, pedí que vengan a verlo, escucharlo, vivenciarlo, y que quizá nos falta esa conciencia de... Bueno, yo ahora de hecho estoy escribiendo sobre eso, no sé cómo lo voy a editar, lo haré independiente, pero me parece que tenemos que dejar más obra de todas estas cosas que estamos haciendo para el hoy y para el futuro, ¿no? Los que trabajamos con tecnología tenemos el problema de la obsolescencia tecnológica también, ¿no? Y las transformaciones. Por eso cuando recién di un paseo por la sala de la muestra de Nicolás, veía todos esos cassettes y decía qué bueno que lo haya conservado y ahora puede estar todo puesto allí, ¿no? O las grabadoras y esa cuestión. Pero sí, hay un tema con la obsolescencia que es muy, muy, muy fuerte. Por ejemplo, Brian McKern, un artista de Montevideo, se encontró con eso muchas veces, con sus piezas de net art y demás, que ya no había hardware ni software que pudiera... reproducir sus trabajos. Entonces, bueno, o se lo muda de sistema, o se muda el archivo. Bueno, el caso de Brian es un caso emblemático porque tiene un proyecto con una curadora, con Ángela López Ruiz, que hace muchos años vienen haciendo esa transformación, esa emulación y ese proceso de archivo y de continuidad en las experiencias de Net Art y un poco una reflexión acerca de esa obsolescencia con la que trabajan los artistas tecnológicos, digamos, sean de arte sonoro o de cualquier otra experiencia donde el insumo es un insumo tecnológico. Sí, de hecho él lo resolvió muy bien haciendo una obra que se llama La Máquina Podrida, que es un portátil que tiene la data de su obra ahí y lo terminó vendiendo como obra. Pero ahí hay toda una cuestión también, ¿no? De cómo conservar lo binario o lo que vino del mundo analógico y hay que pasar a binario porque no hay sistemas de reproducción, etcétera. A mí no me mires. Porque es yo me un tema. A eso. Okay. Interesante. No me amarguen la vela. Pero sí, Fabián, que es cierto que eso es... Que evidentemente esa información es formadora. No es solo información. Sí, porque además es una está basada en la experiencia, en un sentido, ¿no? Esta cuestión del pensar el hacer y como dejar rastros de ese pensar el hacer y hacer y dejar ese rastro en el ámbito académico o en el ámbito de la praxis, digamos. Pero es difícil generar esas islas porque están muy dispersas. Hay mucha dispersión del material de artistas, tanto de lo que se genera en el mundo de la formación, de la enseñanza, como también en artistas que no hay voluntad quizás de que eso no sea efímero, también es respetable, pero en el sentido de pérdida... Bueno, eso también veces, tiene su poética, ¿no? No, por eso, pero no hablo de ese tipo de artistas, sino hablo de los que sí quieren resguardar esa memoria y que realmente no hay un espacio, o hay espacios como archipiélagos muy, muy dispersos. Entonces, bueno, es un poco... De hecho, una pequeña anécdota con respecto a eso. Durante mucho tiempo trabajé con un sampler que se le cargaba el sistema operativo con disquetes de 3.5, estos discos flexibles. Y después de cargar el sistema operativo uno cargaba data y empezaba a trabajar allí con una capacidad de RAM que hoy da risa. Y había un error de sistema, que yo en uno de mis workshops le puse ese título, ese error 144 reboot. Entonces había que reiniciar el sistema, pero reiniciar el sistema implicaba que todo lo que uno había hecho hasta ahí, si no se había tomado el trabajo de guardarlo cada X cantidad de tiempo, se perdía. Y las primeras veces me agarraba unos rebotes bestiales con eso, ¿no? Porque había estado un montón de tiempo con algo y se perdía y demás. Y después le vi como un lado interesante a esa cuestión. Terminé aceptando y dándome cuenta que era precisamente un reboot una posibilidad de empezar de nuevo y por ahí plantearlo desde otro lugar. O sea que también hay algo allí en eso de la obsolescencia que tiene su interés también. Bueno, no hay. Ay, no lo. Ah, Mirki, ¿qué tal? Y gracias, muchas gracias. Chao, Mirki. Gracias, Mirki. Hasta luego. Bueno, pero quédate para el sorteo. Sí. Cosita. No, respecto a lo que él decía, yo le estaba dando clases de videoarte, empecé a buscar videoartistas argentinos. Y nadie tiene nada que ver en YouTube, empecé a buscar un laburo de streaming. Creo que hay uno que está con vos en una. Vos hiciste el de la silla, yo tengo una memoria. Sí. Claro. Bueno, que Carlos Trinca, en todas sus clases, está lleno de clases de él y no hay ninguna obra de él. Y después busqué por tu nombre y tampoco encontré ese dichoso video de la silla. Pero bueno, te respeto a lo que vos decías, Trin se preocupó más o tuvo una actitud de guardar más sus clases como docente que su propia obra. Sí, en ese sentido el proyecto IDIS es un proyecto muy interesante que también trata como el proyecto de Nicolás y bueno, muchos proyectos que tienen que ver con la memoria de esta escena que trata de consolidar una memoria un poco más totalizadora de esta trayectoria de estos artistas. Pero sí, es verdad que bueno, está muy, muy bueno eso de tener la experiencia como de la docencia registrada, porque en ese es interesante esa fase de transmisión. Igual yo creo que las galerías con las que trabajaba Carlos creo que sí tienen mucho de su material, lo que no sé si está disponible online, si eso no lo sé. Bueno, muchas gracias a todas y todos, muchas gracias a Caso por hacernos el host dentro de la muestra de la UNTREF, de la especialización, y bueno, para que él tenga ganas nos quedamos conversando un poquito fuera, ¿vale? Bueno, gracias por haber venido a todos. Gracias. Damos por finalizada la presentación del libro El sonido visto, una retrospectiva infinita de Jorge Haro. Estuvimos con Jorge y con Julieta Cepich. En el marco de la exposición de formaciones, quienes estén en la ciudad de Buenos Aires o en provincia pueden venir a verla aquí en Riobamba 985, Casa Nacional del Bicentenario. Exclusivo, Radio Caso.